Válgame Dios, compañerita, compañerita, no regañes. Compañerita, no regañes, compañerita, tú no regañes. Coge tú la capuchita, ay, que el campito no tiene llave. Ya